Ah! Ah! CQN, sí. Kerox, sí. Fucini produce de Zaragoza a Toulouse. No saben de rap y su cultura lo desvela. Poco tiempo en este mundo, tienen un toque de queda. No ganarán batallas por mucho que se chulen. Improvisan una vez y se crecen, se lo creen. On arrive en masse et décrase l'ego trip. T'as le crack ou la trique, on débarque chez Mystique. Mais la gomme écrase le mégo dans le pétrole. On vient d'en bas pour mieux viser le troll. ¿Hasta dónde de llegar para realizar la tarea? ¿Cuántos intentan mojarse y si se acercan se marean? No frenan estas ansias por curtir mi estilo original. Por mucho que digan, quieren rap pero no llegan. Todo está por calcular, tanta cifra nunca te da más beneficio que el dinero, pero no la gloria. Que revienten los baffles, bombos, cajas y los bass. Voy demasiado motivado para pirarme a cash. Adentrado en este mundo me resisto, pero caigo del pozo de la música. Rap es mi gimnasio. No me trataron bien en el pasado, daba asco. Y son ellos que me asquean ahora que llena un frasco. Harto de ver cómo metís los pies en llagas. Sociedad televisiva donde ven algo lo pagan. Dícese de algo bueno pero yo creo que no. Reventará una bomba que se llama Mystic Records. No saben de rap y su cultura lo desvela. Poco tiempo en este mundo, tienen un toque de queda. No ganarán batallas por mucho que se chulen. Improvisan una vez y se crecen, se lo creen. On arrive en masse et décrase l'ego trip. T'as le crack ou la trique, on débarque chez Mystic. Mais la gomme écrase le mégo dans le pétrole. On vient d'en bas pour mieux viser le trône. Je recrache des cadavres de MC qui me clashent comme si je pouvais faire monter leur buzz. Crie mon blaze jusqu'à l'extase. On s'impose sur Toulouse. Je fais mon trou pour préparer ta tombe. Le style devient hostile au stylo. Je déambule sur la feuille comme un terroriste au comico. J'ai la rime facile qui assassine les MC qui se disent bling bling, qui tirent sur des cibles. Pas de rime à plein, la balistique n'a trouvé sur les murs que des impacts de punchline. Une poussière à Manhattan comparée à ce flow. Je désaltère le rap égaré dans le Sahara. Ça arrache, t'as la rage, leurs immenses dès la carrière viennent alimenter la machine. Ça carbure à la gasolina et au kérosène. Un mélange primaire de rage et de haine. No saben de rap y su cultura lo desvela. Poco tiempo en este mundo, tienen un toque de queda. No ganarán batallas por mucho que se chulen. Improvisan una vez y se crecen, se lo creen. On arrive en masse et décrase l'ego trip. T'as le crack ou la trique, on débarque chez Mystique. Mais la gomme écrase le mégo dans le pétrole. On vient d'en bas pour mieux viser le trône. Y luego viene el pum y seguido llega el pan. Cuántas tortas hacen falta para hacerlos ya callar. El que es MC rapea en escenarios con constancia. Joder, que conste en acta que el rap no es una subasta. No queréis grabar un disco solo por las pelas. No rapeéis al micro para ligar con las nenas. Os faltará creencia en esta ciencia del hip hop. Letras crudas con violencia peinan este MC veloz. La voix du sud sale. Si cuene. Los niños de la calle. G. Toulouse, Zaragoza. Un acte fortuit, on entraîne un autre, qui en entraîne un autre. Et en fin de compte, un schéma se définit. Ça, c'est la théorie du chaos.